Lisandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Bien. bien? Bueno, preparando, ¿no? El recital de mañana. Sí, ya casi terminando los preparativos para dejarlo casi bien, o lo mejor que se pueda, y con una propuesta así interesante, me parece a mí, ¿no? Llena de músicos, de música nueva para nosotros, por este hecho así de compartirlo con otros músicos. El trío viene haciendo, así les cuento un poquito. Viene con un repertorio de jazz, bossa, folclore y con nuestras versiones, digamos, de esa música. Y bueno, y en esta ocasión decidimos transformar el trío en algo grande, se nos fue un poco la mano, pero lo estamos tratando de controlar. Y con muchos invitados de muchos estilos, para darle un poco más de sentido a eso que tiene el jazz, que es la improvisación y esa necesidad de compartir. ¿Hace cuánto tiempo que están tocando con el trío cromático? Bueno, con el trío empezamos en dúo con Robbie, con Roberto Prideba en la guitarra y yo en el bajo, en contrabajo. Y los dos empezamos a sumar instrumentos. Yo empecé con el bajo solamente, después metí el contrabajo y empecé a cantar. Robbie pasó de tocar la guitarra a cantar también y tocar la trompeta. Así que ya eran como muchas cosas y ya necesitábamos otra cosa, un fondo más importante, así que lo llamamos al Tari, a Roberto Tarifeño en la batería y se convirtió en un trío automáticamente. Y empezamos a girar por los bares y lugares. Nos dimos cuenta que a pesar de el jazz que hacíamos y las extensas horas de improvisación, a la gente le parecía interesante, así que nos animamos a meternos en esta sala enorme, sin ninguna expectativa, obviamente, solamente con la de divertirnos, pasarla bien y compartirlo con los músicos y la gente. ¿Temas propios? No, está como medio pendiente, esa era la Ajá. idea. Pero sí son versiones muy, o sea, son temas muy versionados, incluso hacemos una versión de un tema de Charly García, versionado al jazz, Ajá. un poco, hay como mucho empeño en eso, ¿no? En que sea la música que venimos escuchando en el jazz y en otros lugares, pero con versiones propias. Sí, se ve Claro. como una tendencia ese tema, ¿no? De Sí. cada uno le pone su Sí. impronta. Y es un poco la posibilidad que da este estilo, digamos, ¿no? Ya es como una cosa, por un lado muy estructurada y por el otro lado muy abierta, ¿no? Y se puede generar eso. Pero está bueno, salen cosas hermosas, ¿eh? Y sí, cuando está en manos de buenos músicos, o no sé si buenos músicos, sino en manos de gente creativa, no hace falta ser un músico excelente, sino creativo y tener un poco la cabeza abierta. Nosotros tratamos de hacerlo de esa manera, ¿no? Con amor, Sí, de pasa dejar de un todo. poco Ayer la. escuchaba un grupo de rock duro que le daba una paliza a una chacarera, por ejemplo, Claro. ¿viste? ¿Cómo le hago una Una paliza? paliza en la chacarera. No, o sea, te sonaba muy duro, ¿viste? Eso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro. Uno decía, pucha, ¿no? Yo me di cuenta que era una chacarera, porque la conozco, la chacarera, Claro. ¿viste? Por la letra. Voy jugando ahí en la Ah, radio y, entiendo. claro, ¿viste? Me encuentro con eso. Después, bueno, me enteré que era un grupo de un grupo metálico que estaba interpretando una chacarera. Pero bueno, Claro, sí, entiendo. Y sí, tiene mucho que ver con eso. Y sí, está pasando mucho. Es que está bueno eso porque un poco se pierden los prejuicios que había antes, por ejemplo, que tenían los músicos que componían, que decían, si yo o compongo o to y no toco música de otro. Y otros decían, no, yo toco jazz, no compongo. Y son como estructuras así muy feas, digamos, para el arte. Entonces, el artista primero, lo primero que no tiene que tener son prejuicios. Entonces, las generaciones nuevas, los chicos, los músicos nuevos de 15 para arriba, no están teniendo esos prejuicios. Entonces mezclan todo y los más viejos como yo estamos aprendiendo esas mezclas. Claro. Va a haber muchos invitados e invitadas Muchos. también, ¿no? Digo, hablas de la Sí. juventud y eso, y hay muchos de Sí. los invitados que son muy jóvenes. Sí, tenemos invitados. Tenemos una invitada, Malena Nogués, que toca el contrabajo, que tiene apenas 18 años. Y bueno, es un ejemplo así de estos músicos nuevos que vienen sin problema y tampoco sin miedo al estilo y a la escuela, ¿viste? Claro. Estructurada. Y también tenemos músicos, tenemos la suerte de tocar con otros músicos ya de mi edad, no le vamos a decir viejo porque no somos, pero sí, de una larga trayectoria de la que también aprendemos, ¿no? Sí, y Así hay que. público para todas las músicas, ¿no? Hay público para la música, ¿eh? Porque hay Sí. algún público que le gusta, a mí me encanta todo, por ejemplo. Sí. Pero hay un público también más específico también por ahí, ¿no? Más de culto. Sí, hay un público para el jazz, digamos, en la ciudad. Yo hace muy poco que vivo acá, hace 3 años apenas. Yo soy mendocino. Y bueno, a mí lo que digo siempre es que me sorprendió primero la calidad de músicos y la cantidad de músicos y los que sigo conociendo. Y llama la atención eso acá, sí, ¿no? Y incluso no solo en la música, sino en otras disciplinas artísticas como la plástica, por ejemplo, o la danza. La poesía también, claro. Acá hay una cantidad de poetas impresionante, ¿no? Me llamó mucho la atención, a un punto que con mi mamá, las veces que venía a visitarme, decíamos que era como una especie de ciudad arte, ¿viste? Porque estaba como rodeada de eso. Sí. Y con otra impronta, sí, muy importante también por otras cosas que tienen que ver con lo social, pero bueno, el arte está ligado directamente a eso. Pero digo, sí, hay músicos increíbles y tenemos la suerte de tocar con, bueno, con Malena, con Brenda Beiro, con Juancho Bunelef, con Gastón Larregui, Jorge Pulev, Gustavo, cantante de La Otra Costa, Adrián Farfal, Federico Guidi, José Luis Tolo, y que yo me animaría a decir los que quieran subir a tocar, pero después voy a tener problemas. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. ¿Las entradas dónde se pueden conseguir? Las entradas se pueden conseguir en Sol Semilla y por Facebook, página o la página de los chicos, y bueno, yo también aproveché la oportunidad para dejar algunas entradas. Buenísimo. ¿Cuánto sale la entrada? La entrada está a 150. Por un tema así operativo. Sí, sí, sí. Podría haber sido gratis, pero bueno, no. Incluso hay algunas cosas que hay que cubrir. Y mañana es a las 10 de la noche, ¿no? Mañana es a las 9 de la noche. Ah, a las 9. Sí, perfecto. Vamos a tratar de empezar lo más puntual posible. ¿Dónde es esto? En el Centro Municipal de Cultura, ¿no? Sí. ¿Y ahí en Puerta van a vender entradas? Sí, también. Por supuesto.